Bueno, ahora sí estamos comunicados con Jessica Farías. Ella es nuestra columnista en comunicación con perspectiva de género. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien, acá van caminando. Caminando. Por las callecitas porteñas. Muy bien, parece a resguardo, a un rinconcito allí, como para poder hablar y no salir tan agitada que después... Sí, seguro, seguro, parando. Cuente un poquito cómo andan estas cuestiones de la comunicación feminista. Bueno, básicamente vengo con una noticia agradable, ¿no? En esos tiempos, que tiene que ver con que ayer se realizó un nuevo reconocimiento a la comunicación con perspectiva de género, a la comunicación feminista. Se entregaron los premios Lola Mora en la legislatura porteña, un marco interesante, ¿no? Dada la situación, ayer mientras estaban entregando los premios se escuchaban las sirenas, se escuchaban los reclamos, porque, bueno, seguimos hablando de desapariciones forzadas. Sí. Y ayer, en un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López y teniendo desaparecido también a Santiago Maldonado y los allanamientos, la verdad que eran un marco más que interesante, sobre todo con la comunicación feminista, que también es popular, ¿no? Eso es destacable. Y ahí, en la legislatura porteña, le entregaron un premio a Nos Quemaron por Brujas, que es un programa con esta perspectiva, que se emite ni más ni menos en Radio Presente, que es la radio... La voz del Ex Olimpo, un centro clandestino de detención. Acá cerquita nomás. Ahí cerquita, sí. Así que bueno, Nos Quemaron es un programa que hacemos. Quien está hablando, Celeste Farman, Raquel Paso y Laura Mayalaori, somos todas comunicadoras, somos todas radialistas feministas y desde allí nos paramos, ¿no?, para comunicar y para romper con el sexismo en los medios de comunicación. Hubo otros premios, por ejemplo, a Futuroc, el programa A los Botes, también, que se da por la mañana. Sí, sí, teníamos allí un amigo laburando activamente en eso hasta el año pasado. Ah, mirá, bueno, y también a diferentes programas, por ejemplo, programas de Canal Encuentro, a medios gráficos, a medios como, por ejemplo, medios de comunicación autogestivos, y villeros como La Garganta Poderosa. La verdad que fue muy grato escuchar un largo y extenso discurso, ¿no?, de las compañeras de La Garganta, del Frente de Géneros de La Poderosa, ahí reivindicando la lucha que vienen sosteniendo y también su medio de comunicación, y sobre todo seguir reclamando, ¿no? Porque en este ámbito, por ejemplo, Patricia Arriaga, que es del Frente de Personas Trans, estuvo reclamándole a los legisladores y a las legisladoras que... a 2 años de la sanción de la ley de cupo trans, ya nos acallan, se aplique este cupo, ¿no? Que, como vemos, es casi una noticia rimbombante, que sí, que es para festejar, pero la verdad es que pasa como una normalidad cuando tenés que hacer lo normal, justamente que se aplique como corresponde esta ley, que, como decimos, hace 2 años ha sancionado. Claro. Bueno, qué bueno escuchar... que la cosa va avanzando de modo más concreto, más sí, allá de los pedidos, porque todos sabemos que la cosa va avanzando en la medida en que hay cada vez más conciencia colectiva, cada vez más participación, en la medida en que crece el movimiento de mujeres, en la medida en que todo se escucha más, es obvio que la cosa va avanzando. Pero a veces estos pequeños gestos concretos permiten justamente afianzar los pasos que habiliten los que siguen, ¿no? Claro, totalmente, porque cuanto más mujeres, lesbianas, travestis y trans estemos en los medios de comunicación, vamos a también ir dando vuelta a la agenda, ¿no? Una agenda que nos visibiliza solamente en ciertos casos, por ejemplo, en situaciones que siempre tienen que ver con lo más espantoso del patriarcado, ¿no? Los femicidios, que están creciendo cada vez más, que se van multiplicando a lo largo del día, de las jornadas, y después otras cuestiones que tienen que ver con logros del movimiento, muchas veces quedan ahí tapados y solamente son relevados por los medios autogestivos, por los medios populares únicamente, claro. Y en los hegemónicos aparecemos solamente cuando pintamos alguna pared en reclamo de nuestros derechos, por supuesto. Sí, decididamente todavía eso va a suceder así. Vos sabés que hace un montón de años ya a esta altura, pero bueno, no importa el tiempo. Me tocó compartir un panel donde se hablaba de comunicación violenta y no violenta y comunicación de género con un montón de colegas. Uno de ellos, recuerdo, actualmente está en TN, él, Gustavo Tubio, y nos tocaba opinar justamente de por qué los periodistas de los medios masivos, hegemónicos, siempre cuentan la noticia del avión que se cae, no del avión que levanta, ¿no? Y claro, él decía claramente que a todos los periodistas nos gustaría hablar del avión que levanta, pero levantan 1.000 aviones por día y se cae uno. Entonces, la noticia es ese que se cayó. Ahora, eso también, y sirvió para ese debate, digo, lo traigo como excusa, pero sirve para cualquiera de los temas de comunicación de género que venimos mencionando, ¿no? Ese uno que se cayó, obviamente, que es la noticia en algún punto, pero a todos nos gustaría que existieran tiempos suficientes en los medios para que se pueda hablar de los 1.000 aviones que vuelan, ¿no? Claro, totalmente. Porque allí es donde se está construyendo la vida, por ese lado. Por el otro Claro. lado es lo que falló, en todo caso. Sí, aparte también, ¿no? Aprovechando este ejemplo del avión, también ver las causas por las que se cae, ¿no? Porque es muy fácil hablar de femicidios cuando utilizan correctamente su término, ¿no? Cuando hablamos del asesinato de una mujer por el hecho de serlo, pero si hablamos solamente del femicidio y no hablamos de las causas que son sistemáticas, que son históricas y que tienen que ver con un machismo arrasador, entonces la noticia está medio a dar, ¿no? Claro, También. ¿y cómo funcionan frente a ese hecho puntual que pasó, que es la noticia, cada una de las instituciones del Estado? Claro, ¿No? totalmente, Porque, o sea, el femicidio es como un efecto dominó, es decir, es cierto, el hecho puntual es quizá la muerte de una persona, pero, digamos, a partir de la muerte de la persona o del destrato de una persona o del caso que sea, lo que sí sucede después es que esa familia va rebotando con nuevos golpes de femicidio, ¿no? sí, es que. Con el juez, con el fiscal, con los abogados, con la policía, ¿no? Y Totalmente, en ese totalmente. rebotar uno muere muchas veces, ¿no? Sí, Entonces, ese es el punto. Bueno, muy claro. Jessica, estamos un poquito más cerca ya de lo que es el nuevo encuentro de mujeres. Así es el encuentro número 32, esta vez nos toca irnos hasta Chaco, a Resistencia. Están hablando desde la comisión organizadora que ya esperan a más de 70.000 mujeres, que en Uf. este momento hay más mujeres, más personas inscritas que el año pasado a esta altura para el encuentro de Rosario, que fue un encuentro en donde explotamos por todos los espacios, ocupamos hasta los espacios públicos habidos y por haber de una ciudad tan hermosa como la de Rosario. Bueno, en Resistencia ya no hay más alojamiento desde hace más de un mes. Eso te iba a decir, ¿no? Que Resistencia es otro tipo de ciudad, además, y se va a Sí. notar mucho esa Sí. presencia. Porque, y por otro lado, el Chaco, digo, se van a enojar muchos chaqueños que yo lo diga así al aire, pero lo anduve muchos años, muchos, Claro. muchos, créeme, más de 20 años caminando distintas ciudades del Chaco, Resistencia entre ellas, y el Chaco es uno de los lugares donde el patriarcado Sí. está fuertecito. Sí, es algo de lo que también nos contaban compañeras que están en la comisión organizadora, ¿no? Que dentro de este armado, porque cabe recordar que para quienes no sepan, los encuentros ya llevan más de 3 décadas y tienen que ver con asambleas que se van haciendo, plenarias que se van haciendo a lo largo, una vez que se decide la futura sede del encuentro, y se van haciendo estas construcciones que son bien colectivas, y dentro de los colectivos también surgen diferencias, Claro. que eran algunas de las que nos contaban, pero bueno, también tienen que ver con ese atravesamiento del patriarcado que tiene la sociedad chaqueña, que bueno, vamos ahí a meterle un par de Me gotitas. alegro, me alegro. Me alegro que todo sea además con esa sonrisita pícara de fondo, que es la que tiene que acompañar estos andares de lucha, che. Totalmente. Bueno, Jessica, gracias por esta comunicación nuevamente. A ustedes. Vamos a estar comunicados seguramente más adelante, más cerquita de ese evento también, obviamente, y después ojalá desde tratando de contar cómo seguimos avanzando en una comunicación que incluya profundamente la perspectiva de género. Perfecto. Nos estaremos reencontrando pronto entonces. Abrazo grande, ¿eh? Un abrazo.